Mami, yo quiero que bajes y tú te rajes la faldita, porque yo quiero tocarte enterita pa' matarte. Lo que quiero es comerte tu bombón de chocolate y lo que tienes por encima y por abajo. A mí me gusta lo que tienes, la actitud que tú me llevas, los tatuajes que llevas, lo que tienes entre las piernas, lo tienes rasuradito y con sabor a fresa. Mami, tú estás loca o mal de la cabeza. Mami, tú en el WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Mami, tú en el WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Mami, tú en el WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Y yo tirando pa' mi casa y tú me dijiste que lo que pasa. Mami, tú en el WhatsApp, WhatsApp. Mami, tú en el WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Mami, tú en el WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Y yo tirando pa' mi casa y tú me dijiste que lo que pasa. Mujer, vente pa' acá que yo quiero que tú te vengas porque me gusta lo tuyo. Lo tuyo. Mujer, vente pa' acá que yo quiero que tú te vengas porque me gusta lo tuyo. De atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás. Porque me gusta lo tuyo. De atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás. Porque me gusta lo tuyo. De atrás. Porque me gusta lo tuyo. De atrás. Porque me gusta lo tuyo. De atrás. Porque me gusta lo tuyo. De atrás, de atrás, de atrás. Mami, tú en el WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Mami, tú en el WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Mami, tú en el WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Y yo tirando pa' mi casa y tú me dijiste que lo que pasa. Mami, tú en el WhatsApp, WhatsApp. Mami, tú en el WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Mami, tú en el WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Y yo tirando pa' mi casa y tú me dijiste que lo prendo, me vuelvo loco. Yo no comprendo lo que tengo cuando te enfoco. Si lo prendo, me vuelvo loco. Yo no comprendo lo que tengo cuando te enfoco. Mamá, agua de coco, lo que tú tienes el alboroto en ese coco. Me vuelvo loco, lo que quiero probar, tú me loco. Hello, tú lo quieres todo, mami. Hacemos virguería cuando quieras, lo tengo lo que le gusta a ella. Lo siento, nena, tú eres morena y eso es lo que a mí me llena. Por eso le invito a un par de cenas. Mami, tú en el WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Mami, tú en el WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Mami, tú en el WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Y yo tirando pa' mi casa y tú me dijiste que lo que pasa. Mami, tú en el WhatsApp, WhatsApp. Mami, tú en el WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Mami, tú en el WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Y yo tirando pa' mi casa y tú me dijiste que lo que pasa.